sabemos que aún no se sabe? Bueno, se lo preguntamos a quien es historiador, Alejandro Rabazzani. Lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, buen día. Bueno, Alejandro, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, preguntarte y que le cuentes a la audiencia de quién hablamos cuando hablamos de Martina Chapanay, para quienes no la conocen y para lo que no se sabe al respecto de ella, ¿no? Bueno, Martina Chapanay tiene, la verdad, que su vida mezclada un poco entre la historia y la leyenda. Uh-huh. Durante mucho tiempo fue solamente una leyenda. Es una mujer mestiza, descendiente de un cacique de pueblos originarios, probablemente de Aguita, nacida en 1799 en San Juan, no hay exactitud respecto al lugar. Probablemente en las laguras de Guanacache. Recordemos que en ese entonces Cuyo era una sola provincia, digamos, de esa manera, ¿no? No estaba la división entre Mendoza y San Juan y San Luis, pero probablemente haya nacido ahí, en esa zona. Sí hay constancia de su fecha de nacimiento, porque fue bautizada, y bueno, la bautizan y queda el registro en la parroquia de San Juan. La verdad que, bueno, su vida al principio es como la vida de una mestiza descendiente de pueblos originarios, ¿no? Pero en determinado momento de su vida empiezan a aparecer algunos registros que empieza a integrar las montoneras, que por ahí explico un poco lo que eran las montoneras. Uh-huh. Las montoneras eran la resistencia del interior, de organizaciones bastante inorgánicas, de gauchos, básicamente, que resistían el avance de la capital, del centralismo porteño, sobre las autonomías del interior. Y empieza a destacar fuertemente por su valentía, aún siendo mujer, lo digo en el sentido de que en ese entonces el rol que se esperaba de la mujer era otro. Claro. Hay constancia de que integra la montonera de Chacho Peñalosa, posteriormente la de Felipe Varela, que son caudillos muy reconocidos acá en la zona oeste de Argentina. Y después, yo estoy hablando solamente de la parte histórica, después está toda la parte de leyenda, ¿no? Alrededor de ella. Después, en determinado momento, según algunos autores, se habría dedicado al bandolerismo social, que es una categoría que toma Hugo Chumbita, el historiador, para describir a estos gauchos, que generalmente eran federales, criollos, que veían las injusticias que sufría su tierra, y normalmente, efectivamente, eran bandoleros, es decir, asaltaban, robaban, pero el producto de sus delitos, digamos de esa manera, lo repartieron entre la población. Una especie de, para tomar un ejemplo foráneo, de Robin Hood, ¿no? Claro. De estos hay muchos ejemplos, Martina es uno de ellos. Claro, poco como Bairoletto, siguiendo un poco esa lógica, ¿no? Exactamente. El caso es que Martina, especialmente por ser mujer, tiene algunas características especiales, su leyenda, ¿no? Hay un montón de historias respecto, incluso porque se empieza un poco a cruzarse también con algunos aspectos milagrosos del personaje histórico, ¿no? Que también sucede con otros ídolos populares, digamos, de esa manera, de ese entonces. La verdad que cuando muere, no hay una fecha tampoco, es mucho más difícil la fecha de su muerte. Aparentemente muere en Mauna, en San Juan, ya grande, retirada. Y al poco andar, a los pocos años, probablemente en 1874, a los pocos años se escribe una novela sobre su vida, que tiene el recorrido que tienen muchas historias populares de ese entonces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se empieza a leer entre las frases populares, de la misma forma que en algún momento se leyó el Martín Fierro, ¿sí? Uh-huh. Después han habido algunos trabajos de tratar de recuperar, digamos, a Martina, y en ese sentido nosotros hemos trabajado un poco con algunos sociólogos y algunos historiadores sanjuaninos y de Buenos Aires, tratando de reconstruir un poco la parte histórica, pero también la parte de leyenda, que tiene que ver por ahí más que con lo histórico propiamente dicho, sino con la percepción que había alrededor de, en ese entonces, alrededor de los gauchos, los mestizos y sobre todo las mujeres. Uh-huh. Y este caso especial de Martina, especial en el sentido de los roles que asume. Y en ese sentido me parece que la diputada Cristina Pérez lo que trata de hacer es rescatar esos roles que en ese momento estaban, digámoslo de esa manera, mal vistos o estaban fuera de lo común, y que de alguna manera tienen valores que ella intenta resaltar. Es coraje, jugarse por la patria, jugarse por los más necesitados, que esos son los valores que intenta rescatar la diputada y que encarna efectivamente Martina. Alejandro, pensaba, en esto de ir recopilando seguramente el tiempo que fue llevando, y también cuáles fueron las nos contabas un poco de esta novela y un poco lo que fueron encontrando, pero cuáles fueron las fuentes, pensando en que no hay mucho de lo que se habla de la Martina y por ejemplo, no se la estudia en las escuelas, ¿no? No, claro, en general a todos estos personajes, incluso tengo uh-huh. personajes históricos mucho más políticamente relevantes. Sí. Por ejemplo, el Chacho Peñalosa. Hubo en el gobierno pasado un fuerte intento de recuperar a todos estos personajes históricos que son provincianos, que ya ahí ya tienen una ventaja frente al centralismo, uh-huh. En cuanto a su aparición en la historia oficial, digamos, de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, eran mestizos. Encima, en el caso de Martina, era mujer. Claro. O sea que es muy difícil. El gobierno anterior, desde cultura y educación, se hizo un gran esfuerzo y ahí se impulsaron muchos estudios al respecto. Lamentablemente, hoy quedaron, digamos, afuera todos estos intelectuales que trabajaban sobre estos temas. Sin embargo, nosotros tratamos dentro de lo que podemos y dentro de lo que humildemente podemos aportar, de recuperar, porque está en la memoria de, sobre todo en San Juan, en el caso de Martina, uh-huh. O el norte de Mendoza, uh-huh. Está en la memoria popular. Voy a poner un ejemplo que no sé si va a ser muy agradable, pero, por ejemplo, en San Juan, cuando una nena es muy traviesa, un poco desobediente, un poco machona, diría adelante, le dice, ahí va la Martina. Claro. Y lo utiliza así como de esa forma el nombre. O sea, está en un poco en la memoria popular estos héroes populares. Al final son héroes populares, uh-huh. digamos, de esa manera. Claro, sí, a mí me ha pasado tener la oportunidad de poder conocer algunas comunidades originarias, algunas comunidades huarpes de la Valle, de lo que hoy es la Valle, y está muy en el hablar, está muy en ¿no? En el decir historias sobre la Martina, ¿no? Está muy presente. Sí, por eso, de la parte de leyenda, bueno, hay mucho. Sí. Solo partimos de la historia de esta concepción. Toda leyenda tiene una base histórica. Uh-huh. Todas las leyendas por ahí, con las exageraciones o las modificaciones que hace el pueblo con aquellos personajes a los que quiere. A los que quiere o aquellos valores a los que quiere resaltar. Tanto el caso de Martina en San Juan y en el norte de Mendoza, como el caso de Santos Guayama, son personajes que están muy presentes. Así que en eso estamos trabajando un poco también en la difusión de esta gente que está olvidada de la historia y que efectivamente construyó gran parte de nuestra historia, sobre todo la historia de las clases populares, que de por sí normalmente no se estudia. Totalmente. Bueno, esperemos que se siga difundiendo, que se logre la posibilidad de este día y que sigamos conociendo a la Martina Chapanay. Alejandro, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.